Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Este es el final de la temporada en esta cálida noche de verano. La última noche. Sí. Y nada, vamos a, pues bueno, a escuchar buena mierda como siempre. Vamos a empezar con Pyromanix. Bien. Una banda alemana que suena así. Esto forma parte de su segundo disco, el segundo, Getting High, del 2000, editado por el sello Crazy Love Records, ya sabéis, habituales de, pues, del rollo rockabilly, y que, bueno, luego os cuento quiénes son. Seguramente a más de uno le suene de algo. Pyromanix y este Looking for a Fight. One of those rings. No, I don't wanna be nasty, don't wanna complain. It's only but you, I'm going insane. But I might look for a girl tonight, cause it's safe for me. I'm looking for a fight. I'm looking for a kissing and nobody cares about what I'm missing. So I'm standing here watching and drinking this stuff. But I'm telling you, Jack, enough is enough. No, I don't wanna be nasty, don't wanna complain. But it's all about you, now I'm going insane. But I'm not looking for a girl tonight, cause it's true for me. I'm looking for a fight. Pyromanix, banda alemana con Andreas Kollenbruch al frente, que no es otro que Ray Collins. Lo que pasa que, bueno, la banda que tenían en el siglo pasado, a finales del mismo, y que, pues, con comienzos de este, pues, bueno, cambiaron el nombre, porque en realidad el batería es el mismo, el saxofonista también, y, bueno, pues coinciden también en gustos, estilos y demás. De momento nos vamos a quedar solo con este tema y cuando empecemos la nueva temporada, pues les recuperaremos. Pues a mí el piano me ha recordado un poco a Jim Jones, bueno, igual porque tiene una onda más rock and rollera, ¿no? Pues sí, hombre, a ver, sí, era menos... Ese piano era menos, como el típico... Sí. Sí. Pues eso, curioso, Pyromaniacs, una banda que, mira que me gustan los Ray Collins, pues acabo de descubrirlos. ¿Y por qué? Pues porque también, bueno, el sello que llevan, que se llama Brisk Records, discos enérgicos, acaba de sacar este año un recopilatorio que se llama The Long Lost Tapes. ¿Y qué contiene? Pues un montón de temas descartados, parece ser, por... pues bueno, por diferentes bandas de, en las cuales pues casi siempre está Ray Collins al frente, ya sea pues una banda de sesión, Alligator and the Reptile Rockers, que es su banda paralela de rockabilly en formato más pequeño, o bueno, pequeños combos con algún que otro invitado. Y vamos a empezar con un instrumental. Este es pues eso, la banda de sesión, digamos, y un instrumental llamado el Boogie de la FM. Estaban Ray Collins, que por cierto los vais a tener este verano en el Motor Beach Fest de La Espasa en Asturias, el 25 al 28, son bueno, la fiesta, y como cabeza de cartel pues está en eso, Ray Collins Hot Club al completo, supongo. Y nada, vamos a escuchar, si es posible, pues el formato más rocker que os comentaba de Ray Collins, pues con el nombre de Alligator and the Reptile Rockers, y este tema con el que cierran el recopilatorio, Heading for Action. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. I'll learn about you. Well, I don't know where you're going, but I'm going in the same direction. Well, recopilatorio que, bueno, supongo que será porque, pues bueno, soy fan de la banda y casi todo lo que hacen me mola, pero un recopilatorio en el que, pues a pesar de que son descartes casi todo, pues bueno, que es una auténtica maravilla. Hay también, pues eso, varios temas de la banda de sesión, que es prácticamente, pues eso, la banda grabando en diferentes situaciones. Y bueno, empiezan el disco, acababan con este de Alligator y empiezan con este Chick on the Loose de la banda de sesión. No, esa no era. Vamos a buscarla un poco mejor. Y sí, aquí está. Chick on the Loose es el título del tema. Y este sí que es. She never cared about money, about security. She never cared about you and she never cared about me. Cause all she needs is just a rhythm, some good old fashioned blues. Cause she's about shaking, party making, never waiting, she gonna lose. She doesn't care about dresses or fine jewelry to wear. And when it comes to shoes, well, that girl doesn't care. Cause all she needs is just a rhythm, some good old fashioned blues. Cause she's about shaking, party making, never waiting, she gonna lose. Yes, and she's dancing, dancing, dancing till the morning comes. And for a moment she'll be dancing with you, but then she's back on the run. Yeah, she doesn't care about you and she doesn't care about me. And if you think you know better, just try it out and you will see. Cause all she needs is just a rhythm, some good old fashioned blues. Cause she's a bop shaking, party making, never waiting, she gonna lose. Oh yeah. Touch, cause all she wanna do is dance, and all she needs is just a rhythm, some good old fashioned blues. Cause she's a bop shaking, party making, never waiting, she gonna lose. Yeah, she's a bop shaking, party making, never waiting, she gonna lose. Yeah, she's a bop shaking, party making, never waiting, she gonna lose. Un recopilatorio de Lost Long Lost Sessions, que como en casi todo el repertorio de la banda, pues son temas propios, bueno, como todo, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Influenciados, sí, por toda la música que han escuchado, evidentemente, excepto una versión que hay de el Come Rain or Come Shine, que es además, pues bueno, un tema clásico. Y que de hecho hay algunas cuantas canciones que yo creo que son rescatadas de las sesiones estas que hicieron con la gran orquesta, en plan, pues bueno, a lo grande. What? Y luego, bueno, pues temas eso, composiciones de Andreas, el cantante, guitarrista y xilofonista también, por cierto, sí, que es el que toca el xilófono en los temas. Y nos vamos a despedir de este recopilatorio con, pues, uno de los temas así más romanticones. Este, My Baby Was Gone. Yeah. needs you. Don't ever be there, 'cause that's what I did and it turned out to be wrong. And guess what happened? Not before long, my baby was gone. My baby was gone. Before long, my baby was gone. My baby was gone. My baby was gone. Baby was gone. Yeah, my baby was gone. Roy Collins, este año, como os decimos, tendréis la oportunidad de verles en Asturias, en el Motor Beach, con otro montón de bandas, entre ellas pues los Fusilis, Fusilis, los Dustafonics, los Bootseekers franceses, Stacy Collins y bueno, un largo etcétera que podéis ver pues en la página del sello asturiano. ¿Eh? Sí, sí, no, estaba pensando que no había visto el cartel todavía. Que es el 25, o sea, 25 de julio. Del 25 al 28. Uh-huh. Uh-huh. Y nada, vamos a escuchar, ya que estamos que estábamos con los Ray Collins, con los ucranianos Ruki Ambrayuk, o algo así. Resumiendo, RVB. Es como se titulan el nombre de la banda en su nuevo disco, Jumping and Humping, que edita el Toro Records, y que, bueno, pues es un poco el rollo de Ray Collins, pero a su manera. You Don't Care es uno de los temas que aparece en el mismo. Despair, you're gonna leave. I know that you don't want me there. pues ahí estaban los ucranianos Brucky. Y vamos a con una. Bueno, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y vamos con una de las, para mí, grandes también novedades de los últimos meses. Se llaman los Hawkmen, los hombres halcón, aunque no todos son hombres en la banda. Y vamos a empezar con este Baby Tonight, que aparece en su pues primer LP que han sacado pues hace poquito. Esto se llama Baby Tonight, como digo. Well, we started so well, we were happy and free, but then something changed, unfortunately. The rose didn't smoke when I saw the real you. So I'll pack your bags, leaving by the front door. Please, oh please, don't be asking for more. It's high time, baby, that I told you something true. Hawkmen, una banda de Bristol que en principio, bueno, era uno del proyecto de su contrabajista, Scott Madman Wilson, contrabajista que ha estado en un montón de bandas y que quizás una de las, bueno, dentro del psicobilly por lo menos la más conocida serían los Coffin Cats. ¿Coffin Cats eran? Coffin Cats. Los Coffin Nails. Coffin Nails. No, los Coffin Cats son bastante más lamentables. Bueno, yo qué sé, para gustos. Son los clásicos de Nervous, sí. Sí, de los 90. Y luego, bueno, con los años, el tío, pues está claro que tiene. A ver, que no se centra solo en el psicobilly más rastrero, digamos. Y ha estado, por ejemplo, en la banda que esta quizás sí que ha tenido más repercusión, los Big Boss Man. No sé si te acuerdas de ellos. Big Boss Man. Era una banda que, en plan, con sonido Hammond, que hace un poco, pues eso, rollo funk. Me suena, soul, me suena de algo, sí. Ritmos así, Y bueno, y este también tocaba el contrabajo en bueno, de hecho, vale, tienen un disco del 2014 que habrá que recuperar, porque bueno, me ha pasado totalmente desapercibido. Y luego, bueno, también estaban en los Rocket Covers, una banda que hace unos años se dedicaron a hacer versiones de temas, pues bueno, conocidos por el gran público, digamos, pero en versión rockabilly, bueno, enrollado Stray Cats, por decirlo de alguna manera. Que aquí pusimos por lo menos el primer disco, creo que lo pusimos también. Y nada, bueno, pues este es un nuevo proyecto, los Hawkmen, que en principio era como una banda de acompañamiento a diferentes vocalistas, y que parece ser que finalmente pues han quedado como un grupo con Scarlett Fagan al frente, que es la chica del tema que acabamos de escuchar. Y como digo, en su primer LP en conjunto. Más temas, por ejemplo, uno de los singles que han escogido y que tiene un vídeo muy, muy, muy divertido, la verdad, es este La química del amor. Hawkmen con este tema de su primer LP, y que por cierto, bueno, yo los conocí viéndolos en las Bob Flick Sessions, no sé si has tenido ocasión de ver alguna vez. Son sesiones que hacen, bueno, deben ser en Londres o por ahí, pues a bandas de rockabilly sobre todo, bueno, con toques de swing, con un poco, bueno, o doo-wop o rollos así. Y bueno, normalmente en directo en un sitio, pues en sitios curiosos a veces. Estos eran un sitio que parecía un local de ensayo pero a otros, por ejemplo, pues bueno, en una cocina o en una, no sé, en sitios así también un poco raros, pero vamos, siempre en directo y con un sonido y una imagen, la verdad, que se agradece, con muy buena calidad. Y ahí es donde los descubrí tocando, bueno, el tema anterior, en directo, ya te digo, y ella tiene una voz espectacular, me parece a mí. Dime. No, pues como has dicho, Londres, en Londres hay un barrio, Turpine Lane. De ahí viene un grupo también de Nervous Records, que Turpine Cruisers, no sé si te suena por lo menos el nombre. No. Y es un barrio que tiene, no sé si habrá cambiado, pero bueno, tiene una tradición de rockabilly bastante, sí, hombre, notable. Me imagino que habrá unos cuantos. Sí. ¿Y qué puedo decir más de estos? Pues que, o sea, teniendo un instrumental que se llama Cramps, pues tampoco podía estar mal, ¿no? Yo creo. Cramps. Calambres. Algo así. The Hawkman. Hawkman, que ciertamente lo de los Cramps tampoco es que lo haya relacionado yo, o sea, no es que tenga un sonido especialmente Cramps, ¿no? Para nada. Tiene un sonido muy exótico basado en tiki y sonidos así. Ya. Ciencia ficción, esas percusiones, esos bongos, ¿no? Bongos. Sí, pero yo me refiero al hecho de que normalmente cuando un tema le llamas Cramps, pues suena, yo qué sé, Human Fly, calambres. ¿Sabes? A rollo a, no sé. Bueno, sin más, que ellos sabrán. Algún día igual se lo podemos preguntar. Vamos a pasar a Estados Unidos con un grupo de Virginia, de Portsmouth, concretamente, que se llaman Lucky 757. Y nada, este año han sacado un EP de 3 temas en los que predomina mucho el piano. Y bueno, el que da título a este EP se llama Memphis Sun. Well, we come smoking into Memphis and we had ourselves a plan to lay down rockabilly tracks and get them in the can. We took a walk down Beale to see the home of the blues. We went back about our business, started spreading the news. Being in the sun when the sun goes down, feeling the vibes when they're swirling around. Seeing the sun when the sun is down, pouring out your heart for a legendary sound. The Civil War. We even took pictures of Lucky at the door. Searching for supplies, wound up in Arkansas. Laughed all the way back to Tennessee, groceries and all. Being in the sun when the sun goes down. Feeling the vibes when it's swirling around. Seeing the sun when the sun is down. Pouring out your heart for a legendary sound. And we hit the door. We had our tracks in our hand and our foot on the floor. 14 hours driving in the rain, man, what a haul. But we made it back home feeling 10 feet tall. Being in the sun when the sun goes down. Feeling the vibes when you're swirling around. Seeing the sun when the sun is down. Pouring out your heart for a legendary sound. Lucky 757, banda estadounidense que, pues eso, suenan así en su último EP. Antes de que acabe eso la temporada, también, pues eso, me estoy quitando también cosas que al final no han podido entrar en otros programas. Y por ejemplo, una de ellas es el último disco de Pat Todd. Después de, pues eso, de estar en los Lazy Cockers durante muchos años. Pues lleva unos cuantos también con su nueva banda que se llaman los Rank Outsiders, que llevan, pues bueno, un rollo menos punk, ciertamente, ¿no? Sí, más clase, rollo... ¿no? Hombre, un toque, o sea, Johnny Thunders tienen a veces. Es eso, que decir, como más clásico, más... Más clásico, vamos, pues sí. Yo. Y nada, acaban también de sacar... Bueno, no hace demasiado escuchábamos también un EP, bueno, un single que sacaban de... Pues de pequeño adelanto antes de este pues disco grande. The Past Came Calling. Lo saca el sello Home Gout, ya sabéis, el sello de los Rayman, de, no sé, de Jim Jones, yo creo que también. Y de, bueno, de un montón de bandas muy interesantes. Y nada, sacan este nuevo disco en el cual pues podemos encontrar una versión de los Lazy Cockers, por cierto, recuperada. Y nos vamos a quedar con el tema que abre el disco. Si al menos pudiera volver atrás en el tiempo, una de las pequeñas obsesiones de Pat Todd, que como muchos otros se hace mayor el hombre. Sí, bueno, ya es de la quinta. Ahí va. Dicen por ahí. We'll be right back. nothing. I got nothing. Pues ahí estaba, Pat Todd con su último álbum. Y otra de las cosas así que se nos han quedado en el tintero esta temporada, bueno, nos han quedado un montón, pero vamos, por poner algunas, es un nuevo proyecto belga de Gent. Concretamente, con H intercalada. Ni idea de dónde está. Bueno, pues nada, es una banda que Gant. Se llaman Garbage, ¿eh? Gante, no. Bueno, pues no, sí, no me voy a arriesgar. Yo lo que no sé, intento no dar. Garbage Bags se llaman, o sea, bolsas de basura. Y nada, es un cuarteto que aspira, pues bueno, a ocupar el sitio de bandas como los Stingrays, los Vibes, un poco de Cramps también, y bueno, y bandas similares. En su formación ha tenido, bueno, tiene diferentes contrabajistas. Una de dos puede ser Anna Killjoy, la contrabajista de las Ratas Retardadas, una banda pues así dentro del psicobilly bastante conocida, y bueno, y tampoco hay muchas contrabajistas mujeres además, y bueno, ella toca en algunas ocasiones, y cuando no puede ella debe de tocar el contrabajista de los 50 Foot Combo, una gran banda también, sí, ciertamente. Sí. El hombre este, ¿cómo se llamaba? Jens De Wel, que a ver, yo porque lo tengo escrito, que si no. Y bueno, el caso es que tienen nada, un single, y bueno, un single así como en MP3, y luego se han autoeditado un vinilo de 3 canciones con, bueno, que grabaron en directo en un concurso ahí en Bélgica. Y bueno, pues eso, capturados en directo. Una es una versión del el tema de los Modern Lovers, el Picasso, Pablo Picasso. Pablo. Y bueno, nos vamos a quedar con el tema original. Este Straight to Hell, que como bien dicen en la nota, no es una versión de la de los Clash, vamos, quiero decir. Garbage Bags, que si siguen así, yo creo que con el tiempo pueden hacer cosas muy interesantes. Muy interesantes como los Guitar Wolf, que si te parece vamos a acabar con ellos esta temporada. Pues, ¿cómo lo ves? Difícil acabar con ellos. Yo intenté una vez. Y... bueno, ya sabéis que han sacado su último disco en Third Man, el sello de Jack White, Love and Jet, la han titulado. Y bueno, pues sí que es cierto que tiene algunas canciones un poco lamentables, por decirlo de alguna manera, menos mal que no me oye. Y bueno, la cuestión está en que uno de los temas del disco es una curiosa versión, porque yo la verdad es que desde luego no me lo esperaba. Hombre, me imagino que tendrán gustos así particulares, ¿no? Pero O sea, sí. Quiero decir que no escuchan solo a Lynn Ray y a Jim Vincent, me imagino. He visto un vídeo que está... ¿Fuji se llama el cantante? Fuji, bueno, Guitar Wolf. ¿Eh? Se llama Guitar Wolf. Guitar Wolf. No, el nombre ahora mismo ni idea. El cantante de guitarra con la Bruce Explosion también. Sí. Ahí. Sí. En plan, sí. Vamos. Pero bueno, a ver, la cuestión, que hacen una versión del Spencer Davis Group. Y no una poco conocida, precisamente. Gimme Some Lovin'. Esa misma. ¿Y cómo lo hacen? Pues no sé, pero vamos a acabar la temporada con ellos. Guitar Wolf. No, pero que suene entera, no me jodas. Sí, desde el principio. Sí, desde el principio. Pues... para oír tal como... desde el principio, joder. Y así hemos llegado al final. Sí, el final de la temporada, vamos, esperemos. Esperemos. Aunque las cosas nunca se saben cuándo acaban o si van a volver a comenzar. En estos tiempos ya sabes. Esto, sí, está así la cosa. Esto ha sido Sheet y nada, esos eran Guitar Wolf, antes de pasar a Flatbow Jets, que son los que acaban normalmente, si todo va bien, todos los programas. No sé, yo creo que vamos, ni conciertos ni leches, porque total, para cuatro fiestas de estas... Yo no he visto una así, bueno, no tiene tiempo de... Nada, que no, sino que no hay nada. Aunque, por cierto, la Breta estuvo también en la Atalaya del Gardoki, tío. Sí. Sí. Justo todos los días por aquí. Por yo flipo, o sea, pero a ver, ¿por qué tienen esa manía de hacer conciertos improvisados en sitios así a lo loco? ¿Cómo va a ir la gente a verles? Simplemente van donde... No sé, vamos. Sí, pero tocan mucho. Hombre, está claro que les gustan, porque... Bueno, tocó un ha tocado otra vez un montón de veces por esta zona, pero bueno. Pues nada, eso, dentro de... iba a decir 7 días, ¿no? Unos cuantos meses, en septiembre me imagino, volveremos aquí a Irola Irratia en el 107.5. Eso es. Hala. No es. Venga, shit. Y rock and roll.